92.5 Oro. Desde sus principios, el acetato se convirtió en el vehículo de la historia del pentagrama musical que luego muchas generaciones lo compartirían. Como mi ritmo no hay dos. Y esta historia la comparto contigo junto a Rafa Taboas todos los sábados a las 7 de la noche en Tiempo de Vinilos. Tiempo de Vinilos, sábados a las 7 de la noche por la excelencia musical de Puerto Rico, Oro 92.5 FM. Los domingos y canciones inolvidables son sinónimo de música y recuerdos. Todo un mundo lleno de canciones, poemas y pensamientos que llega a sus hogares domingo tras domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Uno de los programas de más audiencia de nuestra radio. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho. Con la animación de su productor José Manuel Rodríguez, por 92.5. El sonido del amor para corazones comprometidos con nuestros clásicos de oro. Thank you. Hola amigos de Radio Oro 92.5 FM en Puerto Rico. Les habla Ángela Carrasco y quiero presentar mi nuevo disco, un disco maravilloso que se llama Él y Yo. Quiero que se escuche en la isla del encanto, en la isla que me ha dado tanto amor. Ángela Carrasco, Él y Yo.